Homenaje a 42 años del hundimiento del ARA General Belgrano. Con la consigna Olvidar es otro crimen, este jueves 2 de mayo se realizó en la Plaza de la República, centro de la ciudad de Buenos Aires, un homenaje a los héroes del crucero General Belgrano. Fue para conmemorar el 42 aniversario del crimen de guerra ordenado por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher en el marco de la Guerra de Malvinas. En el ataque perpetrado por el submarino nuclear Conqueror fuera del área de exclusión establecida, murieron 323 argentinos. En el acto, Miguel Ángel Trinidad, veterano de Malvinas, cuestionó fuertemente que el presidente Javier Milei manifieste su admiración por la genocida Thatcher. Y que haya un gobierno que es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y que se diga admirador de la genocida, responsable del hundimiento del ARA Crucero General Belgrano, jamás me lo hubiera imaginado. Si alguien nos hubiera dicho, César, que esto pasaría, le hubiéramos dicho que estaba mal de la cabeza. Y sin embargo, creo que el que está mal de la cabeza es quien dirige los destinos de la nación. Y es un acto de indignidad para los argentinos. No importa si sos peronista, antiperonista, si sos de derecha, si sos de izquierda. La dignidad está en las Malvinas. Y si hay una grieta en la República Argentina, es el puente que se llama la Malvinidad. Y ya no importa cómo pienses, hermano, católico, judío, protestante. La plata te tiene que doler. Y esto nos duele. Nos duele que haya un presidente que dice que admira a Margaret Thatcher. No hay en la historia de la República Argentina un antecedente como este. El general San Martín, el gran capitán, cuando quiso involucrar en las guerras civiles, eligió el exilio. Prefirió quedarse con su historia de dignidad. Y hoy tenemos a alguien que promueve no solamente el enfrentamiento entre argentinos, sino que admira a quienes mataron a nuestros compañeros. Reportó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.